Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la soja ocupaba 12 millones de hectáreas. En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56% de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de manera eufemística, corrimiento de la frontera agropecuaria. Vivimos en un país de 40 millones de habitantes que es capaz de producir alimentos para una población 7 veces superior. Sin embargo, en Argentina hay no menos de 4 millones de hambrientos. Cada vez menos gente vive en el campo y cada vez más propietarios de la tierra se convierten en arrendadores de rentistas, siendo los campesinos y pequeños productores expulsados por las grandes empresas capitalistas. Habitamos un territorio donde el pueblo históricamente ha trabajado para alimentarse y, sin embargo, hoy pierde día a día el control de su producción a mano de las transnacionales, de la alimentación y los agronegocios. El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, paradójicamente no presenta objetivos para reducir el hambre o la desnutrición. Por el contrario, sí incluye metas para aumentar la producción y las exportaciones agrícolas que buscan aumentar la renta en base a modelo de los agronegocios. Argentina ya tiene alrededor del 8% de la población viviendo en el campo. Nada más que eso. El modelo neoliberal viene instalando el campo como un lugar vacío y despoblado, y para el caso de la producción campesina, como una economía atrasada y marginal. Estamos encaminando la palabra, el programa de la otra campaña, y estamos con Luis Laferriere, como siempre. Mi nombre es Miguel Mirra. Tratamos de conducir esto por buenos derroteros. Y tenemos una invitada de lujo, Clara Peña, una de las fundadoras del Grupo de Reflexión Rural. Dice que no. Bueno, una voz autorizada del Grupo de Reflexión Rural, pero más allá de esto, una conocedora a fondo de todas estas cuestiones. Y detrás del vidrio, como siempre. ¿Y detrás del vidrio? Ah, sí, está Sabrina Jones operando, nuestra productora, Mariela Zunino, y nos faltó hoy nuestra productora periodística, María Sol Basilic, pero está siempre. Bueno, le vamos a dar la palabra acá a mi co-equiper, Luis, para que introduzca una reflexión. Acabo de ver en la tele hace un rato al Grobo. Alabado por la señora presidenta, porque va a invertir 400 millones de dólares en el país por su gran patriotismo, o sea que estamos salvados. Digamos, bueno. Sí, digamos en qué. Hola, buenas noches, saludo. Es la voz femenina en este estudio ahora. No soy miembro fundador del Grupo de Reflexión Rural, me incorporé muchos años después. Igual el Grupo de Reflexión Rural, vale la aclaración, es un grupo de afinidad al que están todos invitados a participar, porque, digamos, justamente de lo que se trata es de reflexionar juntos. Y la noticia que vos comentás, Miguel, la acabo de leer también, y en realidad este señor que ya viene supuestamente invirtiendo mucho y del que no me gustaría tener que hablar, porque cada vez que hablamos de él lo estamos instalando, pero digamos, la noticia es que van a fabricar agro, ellos lo llaman químicos y nosotros tóxicos. Es decir que el enredo global, como llamamos a este sistema mundo en el que estamos, no deja intersticios sin cubrir, porque justamente cuando las poblaciones se están movilizando contra Monsanto, que vendría a ser la síntesis del mal, esta empresa que elabora semillas modificadas genéticamente, pero también agrotóxicos, que es su gran negocio, porque las semillas las modifican para que resistan a esos agrotóxicos, no es la única. Es decir, hay muchos Monsantos, hay muchas empresas que no son Monsanto y están haciendo exactamente lo mismo, que es justamente horadar toda posibilidad de recuperar nuestra soberanía alimentaria, que la hemos perdido. Yo querría empezar, en todo caso, comentando por qué tanto problema en que de pronto la Argentina pueda tener más empresas que vienen a invertir, que haya más producción, la gente no tiene que embarrarse tanto en el campo, puede vivir cómodamente en la ciudad. Entonces, lo que parece que es un país de progreso, que estamos llegando a niveles, digamos, de los países desarrollados, de pronto nos encontramos con Miguel que nos lee esto, que como que está mal. ¿Qué es lo que está mal ahí? ¿Y qué es lo que está mal? Y lo que está mal es que es una trampa, porque en realidad en muchos países de los que se llaman desarrollados, que es, me parece que estaría bueno que dejemos de pensarnos así, ¿no? Como que nos falta, todavía nos falta, nos definen por lo que nos falta. Revelémonos y digamos, déjennos así como estamos, no queremos ser como ustedes. Eso sería una bandera. Sí, me acuerdo de Eulogio Frites, un abogado colla, que dice, siempre nos dicen que nos traen la civilización. Bueno, no queremos que nos civilicen más. Aguante la barbarie. Y muchos de esos países, que supuestamente son el modelo a seguir, ese espejo en el que tendríamos que mirarnos, están tratando de recuperar sus alimentos. Y, por ejemplo, en países como Francia o como Inglaterra, más allá de que el supermercadismo ha llegado y los ha invadido, todavía tratan de preservar. Incluso en España, que es quizá de Europa el país más avasallado, o casualidad, España y la República Checa, y no recuerdo cuál otro, son tres países en Europa que son los únicos que están cultivando semillas transgénicas. Todos los demás han dicho que no las quieren. Después podemos hablar de eso. Me parece que no está bien, porque hemos perdido la capacidad y la libertad de elegir nuestros alimentos. Aquí, hace 30, 40 años atrás, yo tengo 53 años, y cuando tenía 6, 7 años, vivía todavía en la ciudad de La Plata, había tranvía, y en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1966, 1967, pasaban los carros repartiendo la leche en botellita, recién ordeñada, o sea, ordeñada no, pero era la leche en botellita verde que venía con una capita de nata arriba. Había dos marcas, una que era en verde y otra que era la botella marrón, y estamos hablando de hace 40 años atrás. El almacén era el almacén de la esquina, no había supermercados. La primera cadena de supermercados que se instaló en este país fueron los Minimax, que en los años 70 sufrieron un atentado bastante grande a varios supermercados. En ese momento, las organizaciones que querían el socialismo nacional y querían la vuelta del general Perón les pusieron bombas, por ejemplo. Es decir, en ese momento había un criterio claro de que el supermercado amenazaba nuestra autonomía alimentaria, amenazaba la forma que teníamos los argentinos de alimentarnos y de producir nuestros alimentos. Yo creo que en ese momento ya la trampa estaba echada. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner en duda la supuesta felicidad de ir al súper a comprar. Porque lo que estamos comprando en el súper no es lo que nosotros elegimos. Realmente, no tenemos posibilidad de elegir los alimentos. Vamos a comprar chocolate y uno dice, ¿chocolate para taza? ¿Qué es? ¿Cacao? No, no es cacao. Es manteca de cacao. Iba a traer una etiqueta, prometo que si vengo en otro programa traemos etiquetas y nos ponemos a leer las etiquetas de lo que estamos comiendo. Son productos enriquecidos, a los que se les han incorporado colorantes, nutrientes, etcétera, que lo único... ¿Qué tal lo dicen? Claramente. No, los jugos uno... dicen con sabor a limón. Claro. O sea, no, saborizante, colorante, conservante y nada que ver, nada natural. Entonces, digo, si uno quiere jugo de limón, lo más lógico sería, el instinto natural de especie animal que somos sería, agarro un limón, lo exprimo y me tomo un jugo. Y sin embargo eso parece cada vez más disparatado. Entonces, la verdad que ese enorme, esa enorme cadena de productividad y de que parece que hay empresas pujantes y que acá hay empresas que fabrican un montón de alimentos y que vas al súper y tenés un montón de etiquetas y de envases, lo tenemos que poner en cuestión, porque simultáneamente se sigue hablando de que hay gente con hambre. Entonces, hay algo que no encaja. ¿Cómo es? Los supermercados llenos de alimentos, de alimentos o de cosas que dicen que son alimentos, y gente que se muere de hambre y revuelve la basura. ¿Tener plata para ir al supermercado es la garantía de que nos vamos a alimentar? ¿Tenemos que tener plata para ir al súper para comprar nuestros alimentos? Me parece que eso no es la soberanía alimentaria. Bueno, vamos a ir a una pausa breve, porque, como saben, es tirano el tiempo en la radio. y seguimos encaminando la palabra, hablando sobre soberanía alimentaria. Y me gustaría, dejo tirar la pregunta, ¿qué diferencia hay entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, que son dos términos que se usan a veces indistintamente? Me gustaría que abundemos un poquito en la diferencia. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué, radio por qué, la radio del movimiento. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Bueno, estamos de vuelta. Estábamos conversando acá con Clara, con Luis. Bueno, yo dejé tirada una pregunta. Uh-huh. Me gustaría, no sé, que alguien me diga algo. Es muy distinto. Es muy distinto. Seguridad alimentaria es de lo que hablan todos los organismos internacionales, todos aquellos que diseñan políticas, los que hablan del derecho a la alimentación, porque ahora parece que la humanidad... Hay alguien que se arroga el derecho de decir que los seres humanos, como seres vivos en este planeta, tenemos derecho a alimentarnos. Qué loco, ¿no? Es decir, parece que es un derecho que hay que defender cuando en realidad como especie en el planeta, en una cadena biológica, es elemental que tenemos un hábitat y de ese hábitat nos proveemos para alimentarnos. ¿Cuándo pasó a ser un derecho otorgado por quién? Bueno, vaya uno a saber. Entonces, todos estos organismos internacionales que han llegado a cada uno de los países del mundo a plantear esto, y entonces todos los países del mundo, incluida la República Argentina, hacen relevamientos y dicen, tenemos tantos millones de habitantes, ¿cuál es la dosis? Porque también ha habido especialistas que han dictaminado cuántas proteínas por día tiene que ingerir un ser humano, cuántos hidratos de carbono, cuántas verduras, cuántas frutas, y hacen esas pirámides nutricionales, dicen, diseñadas por especialistas, bueno, han dicho hay que elaborar políticas públicas para garantizar que todos los habitantes de cada uno de los países tengan asignada una dosis mínima, indispensable para reproducirse como ser vivo, por día. Eso sería garantizar, de lo que tantos hablan, la seguridad alimentaria de los seres humanos en el planeta. Por supuesto que esa seguridad alimentaria puede garantizarse distribuyendo raciones de soja, aceite derivado de la soja, comida sintética, lo que fuere. Es una ración que, como si fuera, digamos, bueno, cada ser humano en la República Argentina tiene derecho a 300 o 500 miligramos de DOGI por día. Eso es garantizar la seguridad alimentaria, que está muy alejado de lo que representa naturalmente la comida para los pueblos. De la misma manera que las hormigas tienen un gusto, ¿no? Se alimentan de determinados... Bueno, las hormigas en realidad ya son omnívoras, ¿no? Vamos a decir la verdad. Las hormigas comen todo. Pero en general, cada ser vivo en el, sí, en el, sí, planeta vive en un hábitat determinado y elige determinado tipo de alimentos para nutrirse. Los seres humanos, si nos pensamos como especie, como animales también, por supuesto que tenemos también un hábitat, y dentro de ese hábitat, si vivimos en una zona de ríos, lo más probable es que, acá Luis Laferriere, sí, pero, puede hablarlo con más propiedad, lo que la naturaleza da es aquello que es lógico que los seres humanos incorporen. Pero además los seres humanos nos hemos adaptado a través de la cultura. Claro, eso es. Entonces, el alimento es parte de nuestra cultura. Sí, en la elaboración de los alimentos, en la historia de la humanidad, ha sido muy, muy importante porque se ha enriquecido con los hábitos culturales. Entonces, digamos, se habla del puchero, digamos, se habla de las empanadas salteñas, las empanadas jujeñas, la comida mexicana, la comida peruana. Hay una diversidad enorme de platos que con qué se elaboraban. Con los alimentos que crecían alrededor. No se necesita para hacer una empanada salteña un pimentón español traído de España. No hace falta, porque no hizo falta, porque se hacía con lo que hay. Si no hay, no se le pone, dicen las viejas señoras que cocinan, ¿no? Si no hay, no se le pone. Se cocina con lo que hay y se trata de embellecer y enaltecer el alimento, porque aparte forma parte de un ritual del compartir, es decir... Justo, me lo sacó de la claro, boca. Claro, el alimento no es solamente la ración de Doggy, nunca puede ser la ración de Doggy. Entonces, supuestamente intentar garantizar, que además nunca lo logran, porque además esa es la paradoja, nunca lo logran, ni lo van a lograr, porque acá tengo un artículo que escribió Adolfo Boy, que es un ingeniero agrónomo, que él sí es miembro fundador del Grupo de Reflexión Rural, es un viejo sabio, que justamente empezó a leer algunos artículos que lo sorprendían. Dice que en el por año, en el mundo, de 4.000 millones de toneladas de alimentos que circulan en los supermercados, es decir, estamos hablando de alimentos envasados, alimentos que son producto de una cadena de fabricación, no estamos hablando de la lechuga, o de la acelga, o del chancho que se mata y se hacen los chacinados y se dejan en el galpón para el año siguiente, no, de eso no. De esos 4.000 millones de toneladas, hay 2.000 millones de toneladas por año que se tiran como desperdicio. Se tiran, y un enorme porcentaje de eso que se tira sin haberse usado. Este es el disparate del mundo en el que vivimos. Es decir, se habla del hambre en el mundo y de lo que no se habla es de las cadenas de agregado, no de valor, porque encima se vende. Todo el mundo escucha ahora que es importante agregar valor, que nosotros exportamos materias primas y a esas materias primas hay que agregarles valor. Lo que se les está agregando es precio, no valor. Se les agrega un precio. Y a los alimentos, que prometo que si alguna otra vez me invitan, traemos cualquier etiqueta de cualquier alimento que compremos, lo leemos acá y vamos a ver la cantidad de porquerías que tienen. Y son innecesarios, porque la trampa mortal sería, bueno, pero la población del mundo creció, no alcanza, ya lo dijo Malthus, no va a alcanzar el planeta para alimentar a 7.000 millones de personas. Es mentira. Lo que no alcanza es el planeta para aumentar el margen de ganancia de los que fabrican y producen a costa del hambre de los pueblos, para aumentar ese margen de ganancia. Es una gran mentira. Estamos montados nosotros viviendo en una enorme burbuja mentirosa, que sería bueno que a través de los programas de radio y de los que escuchan y que se transmiten así oralmente unos a otros, nos hagamos carne de esto que estamos diciendo, carne o vegetal, si es un vegetariano, ¿va? Aunque repito, somos seres omnívoros los seres humanos, ¿eh? Ahora, está claro, ¿no? Empezamos con esta pregunta, pero en realidad sabemos que estamos pasando por un proceso de, como decís vos, se agrega precio, pero se quita valor a todo lo que nosotros, como perdiendo ese derecho, porque en realidad hemos perdido el derecho a elegir nuestro propio alimento, a comer sano. El tema es que, bueno, eso se da también por un proceso, por la regla de juego de este sistema y por políticas que promueven esto, que hacen de que sea mucho más rentable para las grandes empresas organizar así la producción y consumo. Cuanto más unificado esté, más economía de escala y más ganancia. Por eso necesita destruir esa diversidad cultural y esa diversidad productiva. El tema es que nosotros justamente estamos pensando cómo podemos empezar a construir un proceso, digamos, un mundo diferente, pero un proceso que tiene que empezar de alguna manera, porque estamos en el marco de esto, uh-huh. en el marco de esto donde todas las señales del mercado y todas las políticas promueven esto, y quienes quisieran salir de este marco, tanto desde la perspectiva de la producción como de la perspectiva del consumo, se hace tremendamente complicado. O sea, un uh-huh. productor individual, si quiere romper la regla de juego, probable que termine liquidado. Uh-huh. Sí, y el consumidor no encuentre dónde buscar la alternativa para recuperar eso que era una tradición y que era una realidad hace 30, 40 años. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo empezamos? En realidad ya están existiendo, ¿no? Redes de personas y cooperativas y grupos que alguno toma contacto con algún pequeño productor, o a veces es, bueno, mi caso personal, ¿no? Vivo la mitad del tiempo en la ciudad de Buenos Aires y la mitad del tiempo en Verónica, partido de Punta Indio. Es un ejemplo muy válido. Una comunidad de 10.000 habitantes en la cuenca deprimida del Salado. Es una zona que históricamente fue ganadera, o sea, de cría de ganado, porque cuando no existía la soja, digamos, esas vaquitas después se iban a los lugares de invernada, a los centros de engorde, que ahora son feedlot, son corrales de engorde, lamentablemente. Pero es una comunidad chica. Hay vacas. Las vacas dan leche. Hay gallinas. Hay huertas. De hecho, hay un señor, un paraguayo, porque realmente la comunidad paraguaya sí tiene historia de hacer huerta. Donde hay una familia paraguaya, hay un cachito de huerta o muchas flores en los jardines. Hasta en los barrios más humildes del Gran Buenos Aires, uno se da cuenta. Acá debe haber algún paraguayo o paraguaya, porque realmente hay verde, hay plantas, hay flores, y si pueden, hay cachito de huerta. Bueno, hay hasta un huertero que se fue trayendo a su familia y que entonces ya puso como tres verdulerías ahí en la localidad de Verónica, y que el 90% de la verdura que vende es la que cosechó de las huertas que tiene ahí, que es lo que debería ser. Es ridículo que en un ámbito como una localidad así de 10.000 habitantes haya que ir, las verdulerías se vayan hasta La Plata, al mercado central de La Plata, a traer verdura y fruta. Bueno, esto es lo que hay que empezar a modificar, y creo que se puede. No es solamente voluntarista. Lo que hay que hacer es despojarse primero mentalmente de los pruritos, ¿no? Todavía el día de hoy hay gente que dice, no, pero el pollo criado a campo, no, y que no sabés que... Es decir, la duda de si lo que se cría a campo es más seguro o si no estará contaminado, y es exactamente al revés. Es exactamente al revés. El pollo que compramos en el supermercado y en las carnicerías está envenenado. Es más, les recomiendo que no lo coman. Si hay algo que hay que eliminar de las dietas hoy por hoy, es el pollo. La carne, digamos, no vamos a decir que la eliminen, pero la verdad que tiene feo gusto. Soy carnívora, aclaro que no. Omnívora, digamos, carne, no es que vivo comiendo carne, pero bueno, la carne no tiene, la verdad, no tiene el gusto que tenía antes. Se torna algo privilegiado hoy en día comer carne de vaca engordada, digamos, a pasto. Qué paradoja, ¿no? Algo que antes el gaucho tenía ahí a la vera del camino, ahora es comida de ricos. Bueno, vuelvo a insistir, en una comunidad pequeña, si están las vacas, están los chanchos, está la tierra como para hacer una huerta y para hacer, digamos, proveer al pueblo, es el tan mentado desarrollo de localía. Y también, digamos, lo que excede, lo que tiene de más, perfectamente se puede llevar al mercado de La Plata y traer fruta. Si no hay tanto frutal en Verónica, se podría hacer un canje de acelga por fruta. Y lo que habría que tratar de promover son cinturones que de alguna manera en el Gran La Plata están, ¿no? Esa zona de quintas del Gran La Plata sigue existiendo. El problema es que esas quintas del Gran La Plata ahora van a un mercado concentrador. Entonces ahí ya se arruina, se arruina y se entra en ser el eslabón de una escala mayor. De esto es de lo que tenemos que despojarnos, ¿no? De introducirnos como eslabones en la escala. Lamentablemente todo apunta hacia eso, y en realidad lo que planteamos es nadar contracorriente, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que la humanidad va a tener que empezar a nadar contra esta corriente que no es natural, que es artificial, que está creada por el hombre, y la suerte ya estaba echada. Yo había traído justamente un artículo donde empezó, digamos, en América el tema. La Revolución Verde tiene un centro de formación, y fue en Estados Unidos. Fue en los años 30, cuando en Estados Unidos empezaron a mejorar sus propias semillas de maíz por el rinde, justamente, que no les rendía tanto, y empezaron a ver que en el resto de Latinoamérica las semillas de maíz rendían más. Entonces fueron recorriendo y convocando a investigadores y armaron un centro de investigación, se llevaron las semillitas de maíz del Perú, de México, armaron en el mismo México un centro de investigación y empezaron a teñirlo de que era para mejorar las semillas. Y aquí así estamos, ese mejoramiento de semillas llegó a introducir la revolución verde, a incorporarle fertilizante a las insumos para que esa semilla creciera mejor. Y por supuesto que era por propiedad transitiva, eso iba a llegar a lo que llegó después, que es a la transgénesis de semilla. Y ya tenemos un trigo transgénico, por ejemplo, claro, que se va a cultivar en Latinoamérica y en África. Es decir, tenemos que parar la pelota y realmente creo que No es tan complejo si, digamos, por lo menos nos hacemos cargo de que lo que estamos comiendo es pésimo, es horrible, no tiene gusto a nada. Y nos corremos de que comer rico es un delicatessen, porque ahora también está el peligro de ¿no? Todo es, parece que lo rico es algo que tiene que pagarse muy caro. Claro, solamente para un sector de muy alto ingreso. Pero el tema es que me da la impresión, como que, y lo dejamos planteado como pregunta, ¿no? Pero ¿alcanza con creer que los esfuerzos quedan bastante limitados así a iniciativas individuales o atomizadas, o tenemos que pensar que acá tenemos que avanzar en políticas públicas, en difusión mucho más intensa, digamos, en un trabajo de tenemos que ir cambiando el sistema? Sí, claro, bueno, lo que ocurre es que me parece que se va a hacer de abajo, queda planteado. Nunca es individual. Nunca puede ser individual. El alternativismo de islas, de vivir de otra manera, no es la salida y no es la lucha que llevamos. Bueno, vamos a seguir encaminando la palabra. Dentro de un instante vamos a ir ahora a una pequeña pausa y después viene el debate de fondo. ¿Qué hacer? Porque hasta ahora nos pusimos de acuerdo con los diagnósticos, pero no sé si nos vamos a poner de acuerdo en las prácticas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Palabras son fresco manantial, sin que no tu voz aprendí a cantar. soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus políticas de alimentación en cuanto a producción, distribución y consumo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de lo macro, es que como país no estamos ejerciendo ese derecho si pensamos que lo que se produce en nuestro país es una imposición que tiene que ver con un modelo global donde rigen los intereses de las empresas multinacionales en cuanto a qué se produce, ¿no? Nuestro país es un agroexportador de commodities, de la soja no es un alimento para nuestra población, sino que es forraje para el ganado de otros países, y últimamente también se usa en la producción de biocombustibles, ¿no? O sea, y es media superficie de nuestro país que está cultivado con soja. O sea que a nivel macro podemos decir que la prioridad no parece ser alimentar a la población. Y a nivel micro, ese derecho se visualiza en esas elecciones cotidianas. O sea, yo en mi cotidianeidad voy al supermercado, voy a la verdulería, y si tomo conciencia de lo que estoy consumiendo, quizás quisiera elegir otra cosa y no tendría esas alternativas. Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar, preguntan. Para caminar, preguntan. Bueno, estamos de vuelta en Caminando la Palabra, el programa de La Otra Campaña. Y bueno, ¿qué hacer? Porque más o menos nos pusimos de acuerdo en los diagnósticos. Pero no sabemos, no tenemos muy claro, me parece, qué hay que hacer. Está bueno empezar a debatirlo, porque si no nos comen los albatros, como decían en otra época. Hoy por hoy la gran batalla que tenemos que librar es cultural. Es cultural. Y lo que hablábamos recién con Luis, ¿no? Decí lo que decías, contalo, compartámoslo. Esto de que vos pensabas, decílo vos. ¿Qué? No, pienso que si no hay organización, si la gente, o sea, que espontáneamente ellos tienen el poder de los medios, el poder de la comunicación, digo las transnacionales, el modelo, el sistema. Nosotros generamos esto que estamos haciendo, esta radio, este programa, es parte de eso. Pero esta organización tiene que crecer. La resistencia individual o colectiva, pero sin organización, no. O sea, ¿qué vamos? Bueno, eso, mira, ¿cómo hacemos? Porque, no sé, suponete, el otro día estuve viendo el tema de los COM, ¿no? Que los están corriendo en este corrimiento de la frontera. ¿Qué hacen? O sea, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo nos organizamos para, en ese caso, hacer algo? Porque, bueno, es mi idea, sí. O sea, mi desesperación es, ¿qué hacemos? ¿No? De todas maneras, creo que el hacer es de todos, es decir, y como decíamos con Luis, el hacer, digamos, va a ser, sin lugar a dudas, de abajo para arriba. Decíamos lo de las hormigas, ¿no? Es decir, una hormiga no se come un elefante, pero miles de hormigas se lo pueden ir comiendo de a poco. Claro, las hormigas están muy, muy organizadas. Ahora, ¿cómo se genera organización? Me parece que va a ser de abajo para arriba, y también insisto en que creo que van a ser miles de pequeñas comunidades las que van a poder dar el vuelco. De abajo para arriba. Es muy difícil desmontar la urbanidad que todos llevamos dentro, por eso digo que es cultural. Porque uno ve este monstruo y dice, ¿y acá por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿No vamos al supermercado? ¿No vamos al chino? ¿Morimos de inanición? O sea, las ciudades son usinas que lo único que hacen es de esclavitud absoluta. Los seres humanos nos deshumanizamos en las ciudades. Habría que desmontar las ciudades. Propongo que nos vayamos todos al campo. Como dice, el campo te está esperando. Otro día vengo con la guitarra y canto. El campo te está esperando. Hay que trabajar la tierra. Yo estoy más o menos haciendo eso. Pero no es individual, vuelvo a decir. No es individual. No es individual. Claro, no es individual. Igual hay un run-run, ¿no? Hay una enorme insatisfacción en este mundo y hay mucha infelicidad. Muchísima infelicidad. Vos ves los fines de semana como todo lo que pueden agarran un auto, un tren, un micro, un colectivo, se cuelgan, se van, quieren ver verde. Es decir, nuestra humanidad, la parte natural que tenemos de humanidad, pide a gritos desmontar esto. No va a ser fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Sí, es cierto. Yo coincido, hay una cuestión que es cultural, en la medida de que nosotros no podamos avanzar con más fuerza en esto, es difícil lograr cambio en una sociedad que está cada vez más habituada a vivir de esta manera absolutamente dependiente. Es un tema importante. El otro tema que decía Miguel también es clave, es decir, si no logramos articular, uh-huh, organizar y juntar un poco más, pensando, ¿no es cierto?, de qué manera se puede ir gestando ese espacio que tiene que surgir de abajo en muchos lugares, pero organizado, es difícil generar fuerza que vayan a cambiar. Y lo otro que yo creo que es cierto, que si nosotros proyectamos la situación actual hacia el futuro, es muy fácil ver que esto no tiene futuro, digamos, como sociedad, ¿no es cierto? Porque esto no es... muchas veces la gente se plantea, bueno, pero yo no voy a perder lo que tengo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que haciendo proyecciones está claro que esto es muy dinámico, la realidad, y este sistema también es muy dinámico. Si pensamos lo que era hace 30, lo que hace 20 años, lo que es ahora, la proyección, normalmente cuando hacemos el análisis de lo que viene en la Argentina, en términos de dos décadas, en Argentina tenemos tierra arrasada por todos lados, uh-huh, por la megaminería, por el extractivismo hidrocarburífero, por el agronegocio. El tema es cómo podemos lograr reaccionar a tiempo antes que se destruya, porque después volver a la ruralidad con un campo que ha perdido la fertilidad, con el agua contaminada, va a ser mucho más complicado, ¿no? Sí, va a ser. Bueno, vamos cerrando. Tengo un poema para compartir. Se llama Patatas, la papa. ¿Transgénica o natural? No, la papa, que es, digamos, ¿no?, cultura americana, la papa y el maíz, y gracias a que los europeos nos encontraron, se salvaron de muchas hambrunas gracias a la papa, ¿no? Este es un poema que forma parte de un libro de John Berger, que es un escritor inglés, crítico de pintura, artista plástico, bueno, una persona muy bella y que recomiendo que lean textos de él. Canta el gallo, la tierra su negra pluma esparcida, araña su piedra y pone sus huevos. No las levantéis demasiado pronto, alumbran a través de su piel luna a los muertos. Durante las nieves, amontonadas en las bodegas, gravemente prestan cuerpo a la sopa. Cuando faltan, no tiene carne el arado y los hombres mueren de hambre, como el gran oso en la noche invernal. Bueno, muy bien. Bueno, Luis, nos vamos yendo en este bloque. Después viene Alejandra, nuestra columnista internacional. Así que, bueno, te dejo la última... No, yo creo que ya... más bien dejamos un tema abierto para seguir conversando. Vamos a... creo que vamos a tenerla en otro programa para avanzar un poco más en esto de cómo vemos la realidad en cuanto a términos de organización de alternativa, de resistencia también, de resistencia, ¿no?, y de alternativa, sí, de resistencia y de propuesta, digamos, de un cambio de vida, ¿no? Porque digamos, resistiendo nos siguen pegando abajo, como sí, claro, dice, bueno, claro, Charlie García. Hay que no solamente resistir sino rebelarse, ¿no? Digamos. Está bueno. Bueno, nos vamos yendo desde nuestro hasta de este bloque y con Clara. Después sigue Alejandra. Pero bueno, seguimos desde aquí, desde nosotros. Hacemos esto que podemos, es comunicación libre, y seguiremos avanzando con esto, seguiremos ampliando la radio con más programas, apoyando a los movimientos sociales, ambientales, culturales en esto. Es lo que podemos hacer, es sí, nuestra forma de luchar y nuestra forma de proponer. Sin dividir, digamos, que los movimientos sociales sean sociales, culturales, claro, ecológicos, ¿no? Empezar a integrar en vez de a separar. Hay mucho fragmento que hay que empezar a juntar. Bueno, en eso estaremos. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias por la invitación. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio ¿por qué? Radio ¿por qué? Radio, radio, radio. La radio del movimiento. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Bueno, seguimos ahora, como siempre, en el último bloque con el postre, que es nuestra columnista internacional, Alejandra. Hola, ¿qué tal, Luis? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, hoy el tema, más, o sea, no vamos a hablar tanto de países, sino más bien de organismos. Y en este caso me toca hablar de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Pero no solo de la OEA, sino también quería hacer una mención a los proyectos alternativos de integración que están habiendo en Latinoamérica. Para empezar, podríamos decir que a la salida de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, para reafirmar su hegemonía mundial, o sea, habiendo salido de la Segunda Guerra como victorioso y como un imperialismo que iba a tender a crecer, también sumado al boom que había, al boom económico de posguerra, necesitaba afianzar su dominación en Latinoamérica, también teniendo en cuenta que ya se estaban gestando algunas, se habían gestado algunas revueltas que requirieron de algunos golpes de Estado en la década del 30, por ejemplo. Entonces, bueno, volviendo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, para justamente garantizar esa hegemonía sobre la región, se impulsó desde los altos mandos de Estados Unidos la doctrina que decía América para los americanos, en donde se crearía un organismo internacional de Estados Americanos que incluía a los, desde los países del norte hasta los países del sur. En realidad, América para los norteamericanos son los que le dicen los detractores de esta, de este organismo. En línea con esta doctrina y esta directiva de Washington, se promovió justamente la creación de los Estados Americanos en Bogotá el 30 de abril de 1948. Para contar más o menos de qué se trata según la Carta Magna de la OEA o según el propio estatuto, se trata de una especie de bloque regional americano que se encargaría de, ahí voy a empezar con las comillas y no paro más, velar por la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. También garantizar que todos los países tengan democracias representativas, que se garantice una acción solidaria de estos en caso de, entre sí en caso de agresión. Que exista una acción cooperativa en cuanto a su desarrollo económico y que se limiten los armamentos en pos de el crecimiento económico, que en vez de utilizar plata para armamentos, que para eso está Estados Unidos, digamos, se vaya desarmando a los países de Latinoamérica. Esto fue lo que en un principio se creó en 1948, estamos hablando. Los estados miembros de la OEA lo constituyen casi todos los países de América Latina, entre ellos Brasil, Ecuador, Chile. Bueno, de hecho ahora el director de la OEA es el señor Insulza, que es un conservador chileno que está dirigiendo ahora el organismo. Bueno, Argentina, Bolivia, Venezuela, México y por supuesto Estados Unidos y Canadá. El tema... Yo, para antes de empezar a hablar un poco de esto, primero quiero decir que se trata de una organización que incluye, o sea, aparte de lo que dije de hegemonizar Latinoamérica, de mantener sus dominios y demás, se trata de un organismo que agrupa a países imperialistas y a países dominados. Yo creo que esto mismo ya de por sí nos explica la naturaleza de este, y la razón de ser de esta entidad. Vale decir que Estados Unidos además aporta la mitad del presupuesto para mantener las gestiones de la OEA, o sea, esto no es un dato menor, y del CID, que es la que muchas veces se nombra acá en Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, ¿sí? Que es como una especie de organización supranacional de derechos humanos, pero ya voy a hablar un poquito de eso. Bueno, la realidad es que Nada más que dos aclaraciones que complementan algo. Por un lado, que está en una etapa que posterior a la Segunda Guerra, en la famosa Guerra Fría, con todo el avance de la Unión Soviética y su área de influencia. Exacto. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad y la ideología, fue funcional, digamos, a esa disputa. Y lo otro, que también había gobiernos, entre comillas, nacionalistas burgueses que por ahí amenazaban también a querer cierta independencia, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, por ahí va encaminado más bien la acción real de la OEA, y eso es en lo que nos vamos a enfocar ahora. En realidad, por un lado, sí, estaba el peligro de la amenaza comunista y afianzar la hegemonía económica y militar en Latinoamérica. Por otro lado, estaban el tema de los gobiernos progresistas. Empezaron a ser un problema, pero no solo porque por las políticas de estos gobiernos, sino porque también estos gobiernos eran expresión de un ascenso revolucionario, pero revolucionario mayor. Me refiero a que ya traspasaban los límites del capitalismo. ¿Sí? O sea, los procesos revolucionarios que se dieron en los 60 y los 70 en Latinoamérica fueron procesos que iban más allá del capitalismo y que estos gobiernos populistas intentaron contener, a mi juicio, ¿no? Bueno, básicamente la OEA facilitó todos los golpes de Estado, con las excusas, nunca faltaron, armas enviadas por Estados Unidos, agentes desestabilizadores extranjeros, compra de armamentos a países comunistas. Claro, siempre los argumentos eran esos. De hecho, bueno, en 1962, con la crisis de los misiles, se expulsó a Cuba de la OEA. Bueno, ahí famoso un discurso del Che Guevara, que bueno, ahora por el tiempo no lo puedo citar, hablando de lo que significa la OEA y la expulsión de Cuba de la OEA, que bueno, ahora en la reapertura capitalista está volviendo, en el 2009. Entonces tenemos más o menos lo que fue la OEA. Es un organismo internacional que facilitó y gestó invasiones, asesinatos políticos inclusive. De hecho, el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, según el cual cualquier ataque armado por cualquier estado contra un estado americano será considerado como un ataque contra los estados americanos, esto dice el tratado, demostró escandalosamente su hipocresía y falsedad cuando el Reino Unido recuperó por la fuerza el control de las Islas Malvinas ante la indiferencia, o más bien la complicidad de la OEA. O sea, ¿qué hizo la OEA en ese momento? Nada. O más bien hizo... Colaboró silenciosamente. Y ahora, que no es época de intervención directa de Estados Unidos en América Latina, en el Medio Oriente, otros lados sí, pero en América Latina, como fue en Granada en 1983 o Panamá en 1989, vemos que sigue interviniendo, como por ejemplo, qué sé yo, nadie duda de la participación que tuvieron en, por ejemplo, en el golpe en Honduras en 2009, en Paraguay en 2012. Y antes en Haití. En Haití, también en los intentos de golpe que le hicieron a Chávez y a Correa, si se quiere. Bueno, en todos estos intentos o golpes directamente ha estado atrás la OEA, porque, bueno, evidentemente si está hegemonizado por Estados Unidos no vamos a dudar de cuál es su accionar. En cuanto al CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no me quiero extender mucho, si tengo un poquito de tiempo después lo voy a hacer, pero quiero hablar de otro temita antes, que es más que nada ver el tema de la OEA desde un ángulo más general. En realidad, por ahí hablar de la OEA ahora nos tiene que llevar a analizar un poco cuál es la razón de la existencia de los organismos supranacionales, como se llaman. Porque en realidad todos estos organismos supranacionales se crearon a fines de la Segunda Guerra Mundial y tenían una razón de ser, pero también necesitan una cierta estabilidad. Para armar un bloque regional se necesita una cierta estabilidad económica, social y demás, que lo constituyó justamente la posguerra, más allá de algunas crisis episódicas. Pero la crisis de ahora, que es mucho más estructural, la crisis que se desató en 2009, pone en peligro todas las, tanto la ONU como el Mercosur, como la Eurozona inclusive, más allá de sus distintas finalidades, se están poniendo en peligro o en duda la existencia de estos organismos supranacionales. ¿Por qué? Porque los estados en crisis tienden a protegerse a sí mismos, los cuales los hace más competitivos entre ellos. Y esto lleva justamente a un resquebrajamiento en las relaciones interestatales, sobre todo cuando se trata de países imperialistas que están compitiendo ahora cada vez más para afrontar la crisis, es una carrera de estados a ver quién gana y quién sale perdiendo. La otra vez hablamos de los llamados PIGS. Bueno, esto es un ejemplo de, o un ejemplo en realidad yo creo patente de esto fue cuando Estados Unidos invadió Irak, a pesar de que la ONU dijo que no. Después la ONU igual le envió armas, pero bueno, en su momento le dijo que no, se salió, hizo lo que quiso. Digo, se pone en cuestión todo este tipo de organismos. Y para finalizar, yo no voy a tener tiempo de hablar de la Corte Interamericana, pero bueno, consideramos que tiene más o menos los mismos preceptos que la OEA, porque es un órgano que depende de la OEA. Vemos, la verdad, porque yo estaba viendo ahí artículos de lo que es artículos de los gobiernos sobre los gobiernos latinoamericanos despotricando en contra de la OEA, desde Dilma Rousseff hasta Evo Morales, que dice que la OEA no tiene razón de existir, lo dijo también Chávez, hablando de que bueno, que es una clásica y una evidente intromisión de Estados Unidos. En Venezuela fue aparte bastante patente la intromisión de Estados Unidos, sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo cierto es que ninguno se ha ido de la OEA. O sea, de hecho Evo Morales dice que debe desaparecer, pero por otro lado dice que la quiere reformar. En realidad no se entiende muy bien. Inclusive cuando se creó el UNASUR como un bloque, digamos, para contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos, por ejemplo, Dilma Rousseff estaba en contra de el Banco del ALBA, o sea, que quería crear el ALBA, que es otro organismo ya creado más que nada por el chavismo, porque de alguna manera perjudicaba sus intereses del Bandes, que se llama este banco tan importante brasileño que exporta capitales a otros países y afecta los intereses. O sea, a pesar de que bueno, el UNASUR y el ALBA tengan ventajas cooperativas, el lucro es el que sigue imperando. Y de parte todas las ventajas cooperativas como las que se hicieron entre Cuba y Venezuela, el intercambio, qué sé yo, todo esto se hacen bajo pautas capitalistas. Existen numerosos antecedentes de esta modalidad de intercambio que favorece a las élites estatales o las burocracias opresoras. Incluso en materia energética, supuestamente el UNASUR habla de una especie de independencia energética, y el tema es que los contratos regionales se realizan con las mismas compañías que acaparan estos beneficios. La verdad que así ningún ALBA energético servirá para modificar la depredación. Los cambios que van a haber, en todo caso, que han habido, inclusive, por ejemplo, la estatización de YPF, serán insustanciales mientras se mantenga la estructura de las privatizaciones gestadas durante los 90. Y el tema de la regionalización de la actividad petrolera modificaría a lo sumo ciertos destinos del negocio, pero no sus beneficiarios. El problema, yo creo que al contrario de lo que supuestamente querían en relación a todo lo que se refiere a materia energética en cuanto a independencia, estos organismos que supuestamente se enfrentan a la OEA terminaron abriendo el mercado para las compañías privadas, que eso es lo que vemos actualmente, como YPF pacta con la Chevron, como Brasil permite la entrada de capitales norteamericanos para explorar los pozos petroleros, y bueno, tenemos innumerables ejemplos. Yo creo que en este caso, mientras exista el lucro capitalista, ningún acuerdo regional va a poder expulsar a Estados Unidos, en realidad, de la región. Primero, se tendrían que salir de la OEA, y segundo, ya no, porque el problema es que no se quieren salir de la OEA porque no se quieren enfrentar. ¿Por qué? Porque tienen negocios con Estados Unidos. Pero bueno, la verdad, salirse de la OEA yo no lo veo posible, porque conozco sus intereses. Así que bueno, yo lo que quería hacer era más que nada clarificar el panorama para que pudiéramos entender ahora qué está pasando con estos organismos. Sí, yo creo que ha sido muy claro, y tal vez lo que queda en duda es porque el panorama está complejo, y como hay un proceso tan profundo de cambios a nivel del poder económico, de las transnacionales, de otros países que están ingresando aunque con bajo perfil, pero con fuerza, como las inversiones de la República Popular China, como que estos organismos están un poco en suspenso cuál es el rol que van a jugar, pero está claro, como vos lo decís, que los distintos países, más allá de lo que proclaman, están alineados casi absolutamente con el modelo neocolonial extractivista, que es ver cómo, en todo caso, negocian mejor su posicionamiento dentro de ese esquema, ¿no? Claro, sí, inclusive lo que vos decís de China es muy cierto. El UNASUR se planteó como, sobre todo Brasil, por ejemplo, se planteó justamente un acuerdo económico entre los países de la región para los comercios con China. Esto no le gustó nada a Estados Unidos. Por eso, a pesar de que la OEA ha perdido, digámoslo, así como lo perdió el ALCA, ha perdido su poder, sigue operando y siempre va a encontrar la forma de hacerlo. Y han habido golpes de Estado en los últimos 5 años, digo, no 2 o 3 golpes de Estado o intentos. Digo, no me parece nada menor. Me parece que a pesar de que exista o no un organismo, si los acuerdos que no incluyan a Estados Unidos o los organismos que no incluyan a Estados Unidos siguen pensando con la mentalidad capitalista, la verdad nunca se va a poder pensar en un verdadero crecimiento independiente. Así que bueno, dejaremos, no sé, abierto el debate para algún futuro, si te parece, Luis. Pero muy bien, quedamos entonces para un próximo comentario. Seguramente vamos a tomar a nivel de América Latina y a nivel de algunos de los países en estos análisis tan interesantes que nos haces de postre del programa. Bueno, así que perfecto. Bueno, cerrando, cambiando la palabra, nos despedimos de allá de las niñas detrás del vidrio y sí, muchas saludos. Gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Caminando la palabra, un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América.